nosotros optamos por cortar acá 27 vecinos para procesar por el tema de que no teníamos ministro de luz, y los cuales nos producía a nosotros grandes pérdidas, porque trabajamos con pastas frescas y estamos pagando una boleta hoy en día de más de 43.000 pesos. No veíamos justo de que nos veamos afectados más allá, y eso lo hicimos varios reclamos, y que la EPE no nos daba respuesta. Tuvimos que optar con esto para que los medios puedan ayudarnos, porque la EPE venga a arreglarnos. Sí, bastante. Estar pagando boletas de 12.000, 15.000 pesos de luz a 43.000, se nota mucho.